Buenos días y buen día a la audiencia. Buen día, ¿cómo va? Pablo, ¿qué resumen nos podés hacer y con qué sensaciones te quedaste después de escuchar varios testimonios ayer en el jury? A ver. Bueno, en líneas generales mi sensación fue muy buena, muy positiva de lo que fue ayer los testimonios que se rindieron en la audiencia de debate. Yo creo que afortunadamente empieza a salir a la luz una versión concreta de lo que pasó en aquel momento durante el trámite de los expedientes de familia. Si tuviera que resumir en una frase lo que me parece más importante que quedó bien, bien en claro de manera contundente, serían dos cosas. En primer lugar, quedó absolutamente admitido que cuando el juzgado de familia tuvo que intervenir, no había absolutamente ningún indicador de violencia o de riesgo hacia el niño. ¿Sí? Esto lo admitieron todos los testigos, que en aquel momento nadie sospechó ninguna situación de gravedad de parte de la madre. Ese fue una cosa que desde el comienzo del debate de ayer quedó en claro. El segundo punto muy, muy importante, también quedó demostrado que al ámbito del juzgado de familia no le llegaron ninguna de las situaciones conflictivas que tuvieron lugar entre los tíos paternos y la madre de Lucio en el contexto en que la madre le estaba reclamando la restitución del niño. ¿Sí? Uh-huh. Esto también quedó muy en claro. Una cosa es lo que pasó afuera del expediente y en el ámbito policial, y otra diametralmente opuesta es lo que llegó al juzgado. Uh-huh. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque a la jueza y a la asesora hay que juzgarla de acuerdo a lo que ellas recibieron, no a lo que nadie les presentó. Bien. ¿Sí? Y en tercer lugar, también quedó en claro que el progenitor de Lucio, el padre de Lucio, estaba enterado de que la madre estaba reclamando la restitución del niño a la tía, que la tía en un momento decide restituírselo a la madre o dejar que el niño quede con ella. O sea, que él se enteró y que estuvo de acuerdo con eso. ¿Sí? Esto también quedó muy claro, lo admitió él, claro, el padre de Lucio. Quiero hacer una breve aclaración. Yo no derivo de esto absolutamente ningún reproche hacia el padre, ¿sí? No va por ahí lo que yo digo. Simplemente sostenemos, en base a lo que se escuchó ayer, es que como nadie sospechaba ninguna situación irregular o de maltrato, es natural que el padre haya estado de acuerdo. Uh-huh. Era una de las posibilidades. No le reprocho absolutamente nada. Bien. Pablo, bueno, primero digo que sin ser parte de este jury tengo la misma sensación a partir de haber escuchado ayer todos los testimonios, haber seguido lo que se dijo, y claramente hasta me pregunto sinceramente si era necesario llegar a esta instancia, porque uno me da la sensación de que las funcionarias judiciales están sentadas en el banquillo más por una cuestión de impacto mediático que de papeleo concreto. Pero más allá de eso, sí te consulto, y sabiendo que es el derecho, por supuesto, de no declarar, pero ¿por qué decidió tu defendida no defenderse con su propia voz? Hasta ahora, por lo menos. En primer lugar, fue una cuestión estratégica. O sea, nosotros dijimos que por el momento no vamos a utilizar ese elemento de defensa. Ayer iban a declarar todos los testigos. El ofrecimiento para que ella declare era previo a las declaraciones de los testigos. El juicio es público y por lo tanto tenía repercusión en noticias de manera inmediata, y por lo tanto a mí me interesaba como defensor y lo mismo a la defensa de la doctora Catán, que los testimonios que se iban a producir con posterioridad no estuvieran preavisados de cualquier explicación que nosotros pudiéramos dar. Uh-huh. Eso, como cada vez, para evitar decir toda la verdad. O sea que pueden llegar a declarar. Es posible, no lo confirmo porque dependerá también de cómo siguen transcurriendo las audiencias posteriores. Bien. Pero en principio la decisión obedeció a eso. Claro. Y si te hago una consulta que excede quizá incluso tu función, pero está bueno a mi criterio que sea uno de los puntos de discusión pública, porque lo principal de toda esta historia es el derecho del niño que fue claramente vulnerado. ¿Dónde está el hueco, el agujero o el vacío que, habiendo ocurridos estos episodios de violencia o de sospecha de violencia, eso no pudo llegar a que el juzgado tuviera que intervenir? Es decir, vos recién aludiste a alguna situación policial. ¿Crees que en el camino...? Vuelvo a repetir. No es lo mismo que haya habido ciertas situaciones en el ámbito de la policía a que esas situaciones tuvieran que ver con indicios de riesgo o de violencia hacia el niño. Vuelvo a recalcar que eso último, violencia o indicios de riesgo hacia el niño en los años 2019 y 2020, no existían. ¿Sí? Distinto de lo que la conflictividad familiar en el ámbito de la policía, claro, sí, tenía que ver con que aparentemente la madre, cada vez que no le dejaban ver el niño cuando ella quería o no lo dejaban llamarlo cuando ella quería, iba y le hacía una exposición o una denuncia. Sí, o había, policía, se dijo, de amenazas, pero entre adultos, ¿no? Y lo que pasa es que amenazas... Yo no terminé de comprender, lo describieron como amenaza, pero cuando vos vas a lo que consistiría esa amenaza, no quedó tan claro que fuera realmente una amenaza. Porque si yo te digo que te hago una exposición por impedimento de contacto, una denuncia por impedimento de contacto, o que te voy a reclamar judicialmente la restitución del niño, no te estoy amenazando. Lo que te estoy diciendo es que te voy a hacer un juicio, ¿sí? O sea, no sé si el término amenaza cabe para esto. Sí había una conflictividad en ese sentido, y por supuesto puedo entender que los tíos paternos se acobardaran de tener que charlar con la policía cada vez que Magdalena les hacía una exposición. Lo comprendo absolutamente. Lo que no, yo no diría que son amenazas. Bien. Pablo, continúa hoy a las 3 de la tarde el jury. Sí, correcto. Bueno, estaremos atentos y atentas, más vale. No sé si quedó algo que quieras comentar, si no, muchísimas gracias. No, con eso estamos. Bueno. Le agradezco mucho el llamado. Un detalle más, planteo, porque lo escuché, pero no profundizar. En la acusación que hace Guillermo Sancho, actuando como procurador subrogante, ¿utilizó una legislación vieja para acusar? Es decir... Escuché que se planteaba esa irregularidad, no sé si, ahora no recuerdo si en el caso de la jueza o de la asesora. Lo hizo, yo no hice ese planteo, lo hizo la defensa de la doctora Catán, y no tiene que ver con los términos de la acusación que hizo verbalmente el doctor Sancho ayer en el debate, sino con los términos de la acusación escrita que en su momento original redactó Bonjanino. En ese escrito se citó, a mi humilde criterio, con un mero error de tipeo, la ley 2704, cuando la que corresponde es la 2703. Bien. Pero yo, personalmente, lo considero le erraron a la tecla. Tipeo y nada más.